sácate de mi mente. Y a pesar de todo estás presente. Busco la forma de olvidarte, pero viven los recuerdos dentro de mí. Sale a bailar sábado a la noche, no sé.

olvidábamos los males. Recuerdo estos lugares, minutos, horas y días, y aquellos despertares donde solo eras mía. Como tú, no habrá nadie como tú, nadie como tú, en mi vida nunca nadie como tú, como tú. Baila, baila, Maxi y los amigos de FD. ¡Jajaja! Esto es para mi amigo Mar Salto. ¡Ejey! ¡Que lo baile! Olvidábamos los males. Recuerdo esos lugares, minutos, horas y días, y aquellos despertares cuando era solo mía. Y solo queda el recuerdo de aquellos hermosos días. No habrá nadie como tú, como tú, en mi vida nunca nadie como tú. No habrá nadie como tú, nadie como tú, en mi vida nunca nadie como tú. No habrá nadie como tú, nadie como tú, en mi vida nunca nadie como tú. No habrá nadie como tú, nadie como tú, en mi vida nunca nadie como tú, como tú. marchar de su lado tras un desengaño, tras un desamor. Hazle saber que yo he sufrido y llorado su ausencia y el tiempo lastima hoy mi corazón. Y que sin ella ya no podré vivir. Dile que quiero que vuelva porque yo sin ella ya no sé vivir. Que ha pasado tanto tiempo y solo en el recuerdo. Para aquellos que viven pecando, para que

lados en los míos, me llena de amor, de felicidad. Ha suelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios que regreses a mis brazos, mujer. Es que te amo, es que te amo. Hacia el cielo, a mi amigo el barrilete, con hilos añadidos y su cola de trapos. En él lleva una carta escrita para aquella que cuando yo era un niño de mi vida se ha ausentado. Pero el viento se llevó. Hacia el cielo, a mi amigo el barrilete, con hilos añadidos y su cola de trapos. Y en él lleva una carta escrita para aquella que cuando yo era un niño de mi vida se ha ausentado. Pero el viento se llevó a mi amigo a lo lejos y con él se fue una pena que a los 20 hoy llevo de. Otro mejor, con largos flecos flameables, y alto esa carta volará, para que la lea mi madre. Tiene tema para vos. suele llamar. Yo vivo los bailes tan solo en la calle, pero del apuro no quiero ni hablar. Yo ocultaré mi verdadera identidad. El chico de la noche me suele llamar. Yo vivo los bailes tan solo en la calle, pero del apuro no quiero ni hablar. Thank you. sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Sos un motor.